Ay, dime, dime, dime qué es lo que quieres de mí. Si todo, todo, todo aquella noche terminó. Ay, dime, dime, dime qué es lo que esperas de mí. No importa si lo nuestro no va más. Ay, dime, dime, dime qué es lo que quieres de mí. Si piensas que lo nuestro fue una equivocación. Ay, dime, dime, dime qué es lo que quieres de mí. No importa, comenzamos otra vez. La vida me ha enseñado a resignarme, aunque yo sé que solo vivo. No tengo otra mujer que me comprenda, sos la mejor, mi amor, amor. La vida me ha enseñado a resignarme, aunque yo sé que solo vivo. No tengo otra mujer que me comprenda, eres mi amor. Tengo otra mujer que me comprenda, eres mi amor.